FM Río 94.3. ¿Cómo les va? Buen día, ¿bien? ¿Cómo andan? ¿Qué tal la semana? Linda semana, ¿viste? Un poquito fresca. Nos está despabilando un poco que se viene el invierno. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Lo agarro comiendo, está desayunando Samir, razón por la cual con la boca llena no se habla y Samir no va a salir al aire porque está en eso, está comiendo. Bien, es como que lo viste cuando te hablan que estás comiendo, que no sabes qué hacer. Está, bueno, ahí, en eso estamos. Che, linda semana en serio, ¿eh? Vienen estos días hermosos de otoño que seguramente vamos a disfrutar y mucho. Ronda tiene un montonazo de cosas para mostrar, para vivir. Coronda se apresta a cumplir sus 358 años de historia el día lunes. Hoy en nuestra Plaza Urquiza hay una gran movida con un montón de cantantes, con un montón de feriantes. Hay una feria impresionante, hay más de 50 stands. Hay prevista la actuación de academias de baile, de canto frente a la escuela 201, frente a la plaza acá. Va a ser un día espectacular. Hay un montón de otros actos dando vuelta en el día de hoy, es una jornada bastante ajetreada. Si querés venirte a disfrutar, a tomar unos mates en la plaza y disfrutar de todo esto, no lo dudes, porque aparte el día se presta para hacer actividades al aire libre. Coronda, a ver, estamos realmente en el mejor Coronda de la historia. Bien, arrancamos. Viste que de a poco el tema de la guerra es como que se te va corriendo, ¿no? Los diarios por ahí hablan de otra cosa. Por ahí es más importante en la tapa de los diarios la pelea entre Alberto y Cristina que todo el escarnio de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Pero son los diarios y son los intereses de las cosas que los dueños de los diarios, los que eligen, los responsables de la noticia, eligen para comunicar. Anoche en el Washington Post publica una noticia, una nota que se llama, dice el titular, Occidente subestimó la valentía de Ucrania y ahora se está subestimando la debilidad de Rusia. Así medio como que raro. Andrei Yermak, que es el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, escribe, la resistencia de Ucrania contra la horrible invasión de Rusia ha superado todas las predicciones externas. Muchos en Occidente no comprendían el amor de los ucranianos por su libertad y su democracia. Para nosotros, perder nuestro país sería peor que la muerte. Por eso luchamos. Porque la derrota no es una opción. El presidente Volodymyr Zelensky comunicó este mensaje a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y de varios parlamentos de toda Europa. También pidió de forma encarecida una mayor asistencia militar y el establecimiento de una zona de exclusión aérea con fines humanitarios, no militares. Muchos países han dado un paso adelante y han proporcionado una asistencia militar y humanitaria crucial. Sin embargo, dada la clara intención del presidente ruso Vladimir Putin de incrementar el derramamiento de sangre, Ucrania necesita aún más. Esto escribía ayer Andrei Yermak, que es el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, en una nota en el Washington Post. Que, bueno, cuando empezás a mirar, nota adelante, nota principal. ¿A qué le damos importancia y a qué no? Esto sigue siendo algo terrible. Hay más de 3 millones de refugiados. La gente dispara, la gente se va, se reparten como pueden los países. Imagínate Polonia, que recibió ya 2 millones. De buenas a primeras te ingresan al país 2 millones de personas. 2 millones de personas, ¿te alcanzás a dar cuenta? ¿Podés pensar en 2 millones de personas? Yo no, a mí me excede. Decididamente me excede. Pero bueno, 2 millones de personas han cruzado a Polonia y el resto a los países ahí adyacentes, Eslovaquia, Rumania, Moldavia, Hungría, y bueno, en proporciones un poco mayores o menores, es el drama de la guerra. Es el drama de la guerra. Si bien ahora Putin dice que se va a concentrar solamente en defender la zona este, nadie le cree, la verdad. Porque ya te acordás que dijo, vamos a hacer un ejercicio militar y nada más, minga. Después dijo, nos vamos. Hicieron un paso para atrás y 20 para adelante. Olvídate. Ya no le cree nadie. Tiene serios inconvenientes en su país, pero como manda él eternamente, seguramente los va a... Los va a superar, obviamente, sí, sí. Ojalá no muera más nadie. ¿Qué querés que te diga? Para mí lo mejor sería eso. Lo mejor sería que no muera más nadie, que estemos... No sé, que se repare de la mejor manera esta locura, que paremos de matar gente. Basta de todo esto, basta. Porque cuando te pones a enumerar los daños de la guerra, los daños de las muertes... Cuando de repente ves soldados que van porque los mandan, que son los rusos, y gente que defiende su tierra por amor a su tierra, cambian. Y más allá de lo que uno pueda pensar, ese amor a su tierra y poner la vida por la tierra, por su bandera, por su... Esa que juramos defender hasta perder la vida, algunos. Algunos juramos por nuestra bandera. Juramos la bandera, defenderla hasta perder la vida. Bueno, están defendiendo su terruño, su tierra, sus culturas, su forma de vida. ¿Qué querés que te diga? Es admirable, es admirable. Bien, bueno. Venimos a la Argentina. Más allá de todos los devaneos políticos de esta semana, de toda esta locura interna desatada entre las filas del partido del gobierno, hablo del Frente de Todos, con este que sí, que no, con que a ver quién la tiene más larga, si la Cámpora, si Alberto, si Cristina, si toda esta manga de secuaces, si los ministros, si echás a alguno, si no echás a nadie, si demostrás que sos el presidente o no, si saliste a decir, mirá que yo soy el presidente y yo estoy al mando y no puedo ni siquiera comprar una caja de fósforo sin pedir permiso. Creo que esta semana, lo de esta semana puede pasar por otros lugares. Creo que lo de esta semana es diferente en la medida que uno puede pensar en la semana que hubo otras cosas que pueden haber hecho reflexionar de una manera diferente. Esta semana, en el medio de esta semana, fue marzo 24, el 24 de marzo del 76, en este país se produjo el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, y después del cual, o durante el cual, como vos quieras, se produjeron un montón de atrocidades, un montón de atrocidades, previo al golpe también. Pero bueno, a ver, para poner una fecha, bueno, fue el 24 de marzo el día que empezó, el día del golpe, el día que se terminó la democracia. Perdón, estoy tomando un mate. El día que se terminó la democracia, el día en que, bueno, se acabaron los derechos civiles para mucha gente, y empezó una época muy complicada de este país, sin lugar a dudas. Ya veníamos complicados antes, y con esto se complicó un poco más. Qué fecha cambiante el 24, ¿no? ¿Cómo te impacta el 24 de marzo? Con el correr de los años, a mí particularmente me va pegando diferente los 24 de marzo y evocar aquel 24 de marzo. ¿Qué recordás de aquel 24? ¿O qué recordás los 24 de marzo? ¿Qué sensaciones te genera el 24 de marzo? O no te genera nada, qué sé yo, puede no generarte nada. Para los que vivimos algunos años, y estos, en particular, los de los 70, para los que vivimos esos años, hablar de María Estela Martínez de Perón, de la AAA, de Montoneros, del ERP, de las bombas, de los secuestros, de las torturas, del golpe, más muerte, desapariciones, apropiación de bebés, etcétera, y podría seguir enumerando cosas que el simple hecho de mencionarlas te llevan a pensar ahí. Son palabras que se asocian directamente a este hecho. Es como que año a año lo vemos desde lugares distintos en la medida en que crecemos y vamos desarrollando otras ideas. Nos podemos poner en una posición un poco más, no sé si más arriba o más abajo, pero diferente, porque evolucionamos, porque no somos una columna de cemento, vamos cambiando la manera de pensar. Porque vivimos la previa al golpe, vimos el quilombo que era este país, el desgobierno del peronismo en manos de la inutilidad total de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, que por el solo hecho de haber estado casada con quien estaba casada, que era ni más ni menos que con Juan Domingo Perón, asumió la presidencia de este país cuando Perón murió. Una inutilidad total. Total. Con el gobierno de Isabelita y la lucha fratricida entre las distintas facciones del peronismo, en ese momento, abanico del peronismo completo en su mayor arco ideológico, que abarca los 360 grados del espectro político, ¿viste? El peronismo va desde la extrema derecha, con la Triple A en aquel momento, ¿te acordás? La Triple A, Movimiento de Derecha, Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, asesinos, una manga de asesinos, que los convoca Perón. Perón forma la Triple A, a un modelo parecido al que tenían en España. El gobierno español tenía su propia Triple A y bueno, Perón la trae a la Argentina, la idea y la forma. López Rega a la cabeza, ¿sí? La Triple A. Y en la extrema derecha, en la extrema izquierda, toda la izquierda argentina, con el Ejército Revolucionario del Pueblo, con los montoneros y todas las falanges armadas y subversivas que algún día también el general Perón les dio pie para que se armen y que un buen día lo pudrieron y los echó de la plaza. ¿Viste? Estas cosas que genera el peronismo, que de repente alguien que tiene poder busca algún títere y después lo raja, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El primero de mayo del 74, en un acto por el Día del Trabajador, Plaza de Mayo, imagínate, si lo viste, me imagino que te imaginarás lo que, si no te lo viste, imagínate la Plaza de Mayo repleta de gente, Día del Trabajador, Perón en el balcón. Imagínate el contexto, Perón en el balcón. No se podía entrar con carteles. Habían dicho que no se podía entrar con carteles. Sí con banderas. Y bueno, la imagen es todas banderas argentinas, la plaza tapada de gente. Y la izquierda, que ya no venía bien, estos movimientos, los motoneros, los del ERP, esta gente que no venía bien con Perón, entró al acto con los carteles escondidos. Esos carteles que dicen montonero escrito con aerosol, ¿viste? Que después, bueno, se hicieron tristemente famosos. Bien. De buena a primera, en un momento del acto, los tipos pelan los carteles y aparecen los únicos carteles que se ven en la plaza el 1 de mayo del 74. Que dicen montoneros. Acá estamos. Perón se empieza a calentar. Se calienta. Y en el discurso se nota que Perón se calienta. Y no solo eso, Montonero, cuando Perón hablaba, el grupo de izquierda, le empiezan a gritar cosas a Perón, y Perón los escucha desde arriba. No solo que se calienta Perón, y les dice cosas, les dice imberbes, y los echa de la plaza. El 1 de mayo del 74, Perón echa a la izquierda de la Plaza de Mayo, y obviamente estos tipos se tienen que rajar. Escuchá lo que decía Perón. 21 años. En este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Ahí los traigo de estúpidos, ¿escuchaste? ¿Quiénes son estos estúpidos que gritan ahí abajo? Le dice Perón, desde el balcón de La Rosada, plaza de bote a bote, lleno de gente. Impresionante. Año 74. Mantenido inconmovible, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Ahí está, ahí le dice imberbes, ahora pretenden algunos imberbes tener más mérito que los sindicalistas y todos los movimientos que se bancaron todo esto mientras yo no estuve. Ahí recién había llegado el general, estaba ahí. ¿Entendés? Los echa. Y ahí la izquierda decide pasar a la clandestinidad, ¿sí? Desaparecen de la figura abierta y pasan a la clandestinidad. Empieza el quilombo grande en este país. Empiezan todo el tema. Si ya venían, ¿no? En la época de Isabelita hubo muerte, qué sé yo. Bueno, ahí con Perón ya empezaron. Lo mataron al secretario general de la CGT, le tiraron el cadáver a Perón, te estaba hablando de Rucci, ¿sí? Y otra serie de cosas que, bueno, iban pudriendo, iban caldeando el ambiente por allá atrás. Deja claro que es muy bastante complicado hacer un resumen o poner en contexto esto, todo esto, ¿no? Para poderlo poner en foco. Los subversivos anuncian el paso a la clandestinidad y el primero de junio, dos meses y pico, después de esto que escuchaste a Perón, Perón muere. Cuando Perón muere, asume Isabelita y ahí se termina de podrir todo, porque el país entra en un desgobierno total. López Rega, su secretario, su ministro de Desarrollo Social, es prácticamente el que toma la manija de este país, obviamente bancado por la AAA, que era su propia fuerza, que es la que él mandaba, con estas organizaciones de izquierda poniendo bomba y matando gente por todos lados, con el no saber qué hacer. Se recurre a las fuerzas militares para que pongan el orden. Cuando ponen el orden, ¿qué dicen los militares? Bueno, firmame, que el presidente no firme la palabra para poder terminar con esto, que nos dé la orden y nosotros vamos a poder actuar. Si no, es como que nos dicen la orden, después tiran para atrás. Y ahí sale ese decreto donde menciona que hay que aniquilar a las fuerzas terroristas. Aniquilar es el término. Aniquilar. Y se produce el golpe, ¿sí? Vamos medio rápido, bien. Hasta acá estamos en el golpe. Terrible lo del golpe, terrible. Perdimos un montón de cosas. Hacemos un salto histórico. Pasamos al 10 de diciembre del 83. Asume Ricardo Alfonsín y se inicia la institucionalización de este país. Democracia que arrancó en el 83 y mantenemos hasta acá, gracias a este hombre que tuvo unos huevos gigantes y se animó después del pleno proceso, estando en vigencia todas las costumbres, los modos, las formas operativas que tuvo el gobierno militar en vigencia operativa, porque legalmente estaba al mando Alfonsín, pero operativamente seguían existiendo las fuerzas de tarea, seguían, todo eso seguía ahí, todo latente, ¿entendés? Y Alfonsín decide juzgarlos. Hace el juicio de las juntas, se conforma la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, donde se recoge los testimonios de las víctimas de la dictadura, y con este informe se terminan de juzgar a los miembros de las juntas. Y este juicio, que duró desde el 22 de abril al 9 de diciembre de 1985, realmente es algo histórico para la República Argentina y para el mundo, que miraba casi sin entender cómo un presidente latinoamericano se animaba en aquellas épocas donde las dictaduras florecían, y no por lo bueno de la flor, sino por la cantidad en Latinoamérica, donde la mayoría de los países de Latinoamérica estaban gobernados por militares, por golpes de Estado. Alfonsín juzga y condena a las juntas militares que estuvieron mandando este país durante el tiempo del golpe. El fiscal Ricardo Estracera fue el fiscal del juicio de las juntas, y en su alegato de acusación en el juicio de las juntas termina pronunciando una frase, usted diría célebre, pero una palabra, que dos palabras son, que marcan a la historia de este país, y más cuando se refiere a este tema. Estracera dijo: nunca más. Escuchalo, Estracera. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. ¿Te imaginas? No sé si viste los videos. Para la gente que estaba ahí en esa sala del juicio, que venía de haber sido víctima de gente del golpe, que tenía gente muerta, desaparecida, que eran tipos que estaban torturados, que se habían animado a ir a contar con todo el miedo que esto generaba, ir a contar lo que pasaron. A gente de este país, también, entre comillas, próceres, que se bancaron a escuchar todo lo que les contaron las víctimas, las torturas, las cosas que pasaron. Yo no soy un asiduo lector de libros. Ahora, en verdad se me hizo muy difícil, pero muy difícil poder terminar de leer el Nunca Más. Nunca Más es el libro que se editó con los testimonios de estos que sirvieron para el juicio que editó la CONADEP, la Comisión Nacional de Detenidos y Desaparecidos. Yo no, en verdad no podía seguir leyendo. Llegaba un punto donde la panza se me retorcía, y viste, lo dejaba y dudé en seguir hasta que, bueno, un buen día lo pude terminar de leer. Es muy feo lo que pasó en este país. Es muy feo. Diferentes organizaciones de derechos humanos salen a la luz ya en esta época de la democracia. Algunas ya venían desde la dictadura, recordemos a Madres Plaza de Mayo todos los miércoles dando la vuelta en la plaza pidiendo por la aparición de sus hijos, algo que sería totalmente normal. Si se te desaparece un hijo y vos tenés huevo para salir a protestarle a la dictadura que te ponía los caballos encima, que corría el riesgo que te mataran, y toda esa gente infiltrada, los astis, por ejemplo, toda esta gente, y te estoy tratando de unir alguna cosa con la otra, porque si tenés 40 años o tener 30 años, a esta cosa no la viviste, o te acordás muy por ahí. Y en definitiva, construir esto, esto de la ilación histórica es muy complejo. Aparecieron las madres, aparecieron las abuelas de Plaza de Mayo y otros tantos de organizaciones, muchas, en búsqueda de a una solución para lo que veían que no tenía solución, es decir, sus hijos habían desaparecido, sus abuelos, sus hijos, sus padres, bueno, habían desaparecido, y le pedían al Estado algún tipo de reivindicación, y a medida que se iban juntando, eran cada vez más. Y cuando de repente aparece la CONADEP y aparecen todas las cosas que se hicieron en la dictadura, nos encontramos con los números, fríos números, que arroja esto. La dictadura dejó en la República Argentina alrededor, podemos errar en número magre, ¿no?, entre 7.000 y 8.000 desaparecidos, porque no fueron 30.000, y eso lo saben todos, no fueron 30.000. Más allá de todo el esfuerzo por imponer que fueron alrededor de 8.000, número más, número menos, son muertos, no crea que lo estoy minimizando. Pero también, la guerrilla montonera, la subversión, dejó 1.541 muertos, hizo 1.746 secuestros y puso 5.042 bombas en este país. Esos fueron los jóvenes idealistas que allá atrás proponían algo. Proponían tener un territorio propio, que fue Tucumán, que querían que fuera reconocido mundialmente. O sea, un país dentro del país. En ese entorno, también hacemos otro salto histórico y pasamos al 25 de mayo del 2003. ¿Sabe qué pasó el 25 de mayo del 2003? Asumió Néstor Kirchner. Después de su asunción, Kirchner deliberadamente sale a cooptar los movimientos de derechos humanos y las víctimas de la dictadura. El 24 de marzo, o sea, en esta misma fecha, en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, un lugar de tortura, ¿no?, conocidísimo, lugar de centro de detención y de torturas, Néstor empieza con esta apropiación de los derechos humanos que hizo el kirchnerismo. Esto decía Néstor el 24 de marzo del 2004. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. ¿Escuchaste? Ya Néstor se ponía en el bolsillo todos los movimientos de derechos humanos. El jefe, en rigor de verdad, de esta banda de apropiación de derechos humanos, fue él. Él se apropió de esta gesta, así nomás, de un plumazo. Fue por los derechos humanos porque eran votos, porque era algo vendible, y porque la gente de los derechos humanos se encontró con que alguien le daba bola, ¿entendés? Y no era nadie, era el presidente de la nación. Obvio que esto de nombrarse él en nombre de la República, él, y salir a pedir perdón, ¿entendés?, deja de lado lo que había pasado antes, porque como todo en el kirchnerismo, el olvido es no pasó, ¿entendés? No pasó. Y acá el que no había pasado era Alfonsín. Alfonsín, que fue el que puso los huevos para meter en cana toda la junta militar, el juicio, todo esto, para Kirchner no existe. ¿Ves? Vengo en nombre, vengo ahora, dice Néstor en el 2004. Se olvida de Alfonsín y se olvida de la CONADEP, se olvida de los juicios, marcando claramente cómo iban a ser los años venideros en cuanto a la comunicación de la gestación del relato. Las cosas no se nombran, no existen, se niegan, y existen solamente ellos. Editaron la historia, editar, ¿viste?, copiar, pegar, agregar, editaron la historia, al punto que Ricardo Alfonsín, es como que obviamente se calienta con esto, cuando Kirchner dice esto, y dijo que estaba dolido porque Kirchner omitió parte de la historia de la democracia y criticó la utilización sectaria del recuerdo del golpe con una retórica autoritaria y reaccionaria. No era para menos. Ese es el primer paso de esta historia de la cooptación de los movimientos de derechos humanos por parte del kirchnerismo. El segundo paso fue borrar de la historia las cosas de algunos personajes que no les convenía que estuvieran formando parte de la historia de este país. Es decir, reescribimos la historia como se nos canta, total es lo que va a quedar. Lo de atrás no se repite, se dice esto de acá en adelante. Por ejemplo, no estaba bueno para Kirchner o para el kirchnerismo que en esta gesta que se habían propuesto, la de apropiarse de los derechos humanos, se recordara que Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, había sido juez de la dictadura. Este personaje había negado ni más ni menos que 84 habeas corpus en la dictadura. Obvio que esto no encajaba en el relato. Esto como que se olvidó, no existió. Tampoco que fue el propio Zaffaroni el que había escrito el libro Derecho Penal Militar en 1980, donde justificaba la represión ilegal, obviamente. Tampoco estaba bueno recordar en aquel tiempo que la hermana de Néstor, Alicia Kirchner, había sido funcionaria de la dictadura. Alicia Kirchner fue viceministra de Asuntos Comunitarios del Interventor Militar de Santa Cruz entre el 76 y el 79. ¿A qué te suena entre el 76 y el 79? Que entró en el 76, entró con el golpe. Era funcionaria de Santa Cruz con el golpe. Obvio, había que negarlo, obvio, esto desapareció. No existió. Así de simple. El tercer paso de este movimiento fue cooptar organismos de derechos humanos. Madres, abuelas, hijos, el CELS. Todo tenía que pasar a manos de los K. ¿Sí? Para esto usaron el método preferido de ellos, que disponían de esto, que era la plata. Por ejemplo, darle plata a las organizaciones para que se movieran, ponerles autos, ponerle gente, darle dinero, bancarlos, hacer el famoso subsidio ese que le dieron a los montoneros que tuvieron, la gente que tuvo problemas con la dictadura, subsidios de mucha plata en dólares. Pero para que te des una idea, Madres de Plaza de Mayo en su momento, fue un grupo de negocios que tenía una constructora, Sueño Compartidos, una radio, la Radio de las Madres, una universidad, la Universidad de las Madres, obviamente el plantel de docentes de ahí, imagínate la ideología, está todo bien. Tenía un bar y también tenía una imprenta. Y a todo esto le pusieron un gran administrador para que maneje todo este emporio que llegaron a hacer con plata nuestra, tuya y mía, obvio. La plata que le dio el Estado es plata tuya y plata mía. Se la dieron a ellos. Y lo manejó Sergio Schocklender. ¿Te acordás de Schocklender, el tipo que mató al palo a los padres? Bueno. ¿Cómo sería que manejaba plata este personaje? Que él, este Schocklender, llegó a tener, para que te des una idea, una mansión con 19 habitaciones, una Ferrari 430, un Porsche 911, dos barcos, un avión, una chacra en Chubut, un departamento en Recoleta. ¿Recordás Sueños Compartidos? ¿Recordás la bronca que te dio cuando apareció, cuando saltó toda esta podredumbre de Sueños Compartidos, Bonafini y Schocklender? Terminó todo en la justicia, también te acordás. Porque cuando saltó el quilombo, fue a la justicia. Y a Eve de Bonafini la tuvieron que citar a declarar, porque bueno, a ver, era la persona que tenía que declarar. ¿Te acordás que la fueron a buscar 20 veces porque se negaba a ir a declarar y en definitiva tampoco fue a declarar? Escuchá lo que decía Eve de Bonafini al juez cuando lo quisieron venir a buscar para que fuera a declarar. Todo embargado, que nos investiguen, que nos vengan. No voy a ir a declarar. Martínez Giorgi, metete en el acto la declaración. No voy a ir. Bien. Martínez Giorgi es juez. Metete ahí la declaración. Bien. Así se fueron desarrollando estas cosas, obviamente, apañados por el gobierno, que en definitiva era quien apoyaba estos movimientos. ¿A cambio de qué? A cambio de la devolución de la compañía y de la militancia que les daba, y del sello, del rótulo que le daban, porque estaban también generando con esto una cultura de que ellos eran los buenos. En definitiva, el primer paso, apropiarse del relato del 2004, Néstor en la ESMA, borrar el pasado, porque no había existido, Alicia Kirchner no tuvo nada que ver con la dictadura, Zaffaroni era bueno, ¿entendés? cooptar a los organismos. Y el cuarto paso era tratar de construir, ya que viste, hay siempre alguien para echarle la culpa, tiene que haber alguien del otro lado para echarle la culpa, había que construir un malo, porque no solo de bueno se vive, hay que encontrar un malo para echarle la culpa de todo, había que generar otro monstruo, así como fue el monstruo, como decía Gieco, es un monstruo grande y sea fuerte, ¿no? Había que generar otro monstruo, había que generar malos. Había que sacar la figura de Videla, de Massera, de Agosti, y poner otra figura para tirarle encima todas las atrocidades que pasaron en este país. Y el reemplazo que pusieron de la gente de la dictadura de Videla fue ni más ni menos que Mauricio Macri. Escuchá. A tal punto necesitaban generar demonios, a tal punto, bueno, acá sigue este audio, ya está. A tal punto necesitaban generar demonios y meter que Macri era Videla y que Carrió era Estrasera, ¿entendés la locura? Macri, Videla, Carrió, Estrasera. ¿Te imaginás a Lilita Estrasera? Massera, perdón. Lo ubicaba Massera, ¿no? Comandante en jefe de la Armada, miembro de la primera Junta Militar. Era tal el delirio que había que instalar esto sí o sí, y demuestra la operación que se hizo, que Leopoldo Moró, el 19 de octubre del 2018, en el lanzamiento de la Unidad Ciudadana, que era el partido que había formado Cristina, ¿sí? Leopoldo Moró, ese que era radical, ¿te acordás? Supo estar con Alfonsín. Un tipo de ideas claras, ¿viste? Esos que dicen, a ver, tengo estos principios, y si no te gustan también tengo estos otros. Pasaba de un lado para otro, realmente. Un complicado. Moró, en el lanzamiento de Unidad Ciudadana, decía esto. Cuando Videla y Massera empezaron a disentir, quisieron tener cada uno de ellos el monopolio de la fuerza y la represión. Y eso me hace pensar en lo que pasa hoy. Carrió es la Massera de hoy y Macri es el Videla de hoy. Están peleando por bien quien controla la mafia. ¿Escuchaste? Leopoldo Moró. Videla es Massera y Carrió. Videla. Macri es Videla y Carrió es este. Es. Realmente. Realmente, ¿no? Complicado. Se ponen todos de acuerdo los chicos y salen a decir esto. Y Eve de Bonafini, también en línea con todo esto, y cómo no van a seguir en línea si le dieron una parva de billetes impresionante. Escuchá lo que decía Eve. Mauricio Macri, para vos, Eve. Bueno, para mí es la dictadura, es la tortura, es la muerte, la falta de trabajo, la desaparición, a quedarnos sin nada, quemarnos las casas, golpearnos, hacer bolsa a nuestras familias. Es todo eso y muchas otras cosas también. ¿Escuchaste? Realmente es de locos. Escuchá. Mauricio Macri, para vos, Eve. Bueno, para mí es la dictadura. Es la tortura, es la muerte, la falta de trabajo, la desaparición. La muerte. A quedarnos sin nada, quemarnos las casas, golpearnos. Macri. Hacer bolsa a nuestras familias. Es todo eso y muchas otras cosas también. O sea, se alinean todos, se alinean, trazan un plan y tras de ese plan van a instalar que Macri era la dictadura, Macri era el malo, ya no estaba más Videla, Macri, era Macri. Y realmente Macri era muy, pero muy malo, ¿entendés? Había que instalarlo y replicaron casi hasta lograrlo. Berbisky en página 12, tapa, Macri y Videla representan intereses afines. Y así construyen un relato, y hay gente que opta por tomarlo, por creerlo y por afirmar. Esto es dogma para ellos, esto lo escriben ellos, esto lo inculcan ellos, y hay gente que lo cree, hay gente que lo toma, y hay gente que lo asimila como la gran verdad revelada. Macri y Videla son lo mismo, y todos los que están con ellos son también parte de la dictadura. Yo te voy a hacer escuchar cuál es el producto en una persona que debe tener 25, 26 años, que es concejal de Quilmes, una mujer, una chica, que de repente expresa este 24 de marzo lo que ella piensa. El modelo de lo que piensa es el modelo de lo que ellos creen, entiendo, de qué fue lo que pasó y cuál es el resultado. Y como ella, tenés en ella el ejemplo de miles de chicos de este país que piensan de esta manera. Y yo no voy a decir, a ver, que tienen que pensar diferente. Sí digo, puede respetar lo que piensa, porque lo cree, ¿sí? No me voy a poner en contra de lo que dice, pero sí lo que me parece debemos decir es que las cosas no fueron tan así. Pero escuchá esta concejal que dice este discurso el 24 de marzo, hace 4 o 5 días. El neoliberalismo es, fue y será patriarcal. El neoliberalismo siempre buscó y sigue buscando moralizarnos. Es una dicotomía pensar que en el feminismo pueda existir dentro de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Videla, Viñone, Viola y Macera fueron la representación del patriarcado en la dictadura militar. Y en la época que vivimos nosotros la representa Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio. Como siempre, nuestros sufrimientos para el neoliberalismo en un rincón de lo que se calla y en el último eslabón de la urgencia. Las mujeres, para ellos, son un peligro fatal en la política. ¿Entendés esto? La ensalada de cosas juntas. La retórica retorcida. El feminismo, la izquierda, la derecha, Macri, Larreta, ¿entendés? Macri, Larreta, Videla. Es la muestra del relato más clara, en una acepción realmente bien visible. Yo digo, ¿no? ¿Cómo le explica a esta chica que en la dictadura se tiraban gente de los aviones, que se robaban bebés, que la muerte era común? Que el secuestro era cosa de todos los días, que la dictadura cerró el Congreso, que intervino medios, que quemó libros. ¿Cómo se puede comparar un gobierno democrático, bueno o malo, como sea, con el peor genocidio de la historia argentina? Realmente, lo que dice esta chica es muy de manual K, muy de manual, muy como piensan ellos, muy estructura, muy pensado y digitado, pulido y llevado a la práctica durante años, inculcándole a gente que esta era la verdad. Esta gente que fue muy efectiva en la construcción de este relato y convencieron a muchos chicos. Y muchos les creyeron y así lo piensan. No les importó manipular la historia para conseguir el poder y todo lo que vale para el vamos por todo. Por eso también no tienen vergüenza en defender a dictadores, autócratas como Chávez, como Maduro, como Castro, como Putin. La invasión de Putin, ¿te acordás? Hace un mes provocó la emigración de 3,5 millones de ucranianos que son refugiados en los países aledaños. ¿Los escuchaste alguna vez condenar algo de esto? Estuvieron 5 días para mencionar la palabra invasión. ¿Los escuchaste criticar alguna vez algo de lo que no quieren hablar? ¿Los escuchaste criticar a los animales estos que fueron a la Plaza de Mayo en plena pandemia a dejar? ¿Viste la gente que fue a la Plaza de Mayo a dejar el testimonio en una piedra de los muertos que tenían, de la gente que había muerto por COVID? A esa gente que en una piedra hacía el homenaje póstumo a esa persona que se le murió y que ni siquiera la pudo velar, a la que ni siquiera pudo despedir, a la que fueron a la Plaza de Mayo a poner su foto en el dolor extremo y en una piedra dejar ese testimonio, y estos animales fueron y le tiraron las piedras y le sacaron las fotos. ¿Lo escuchaste decir algo? ¿Te acordás de esto? Fue hace poco. Esta gente tiene indignación selectiva. Algunas cosas les molestan y lo dicen, y otras no y las avalan. Es rara esta sensación, esa rara sensación de haber pasado todos estos años repensando año tras año, ¿cómo nos pudo pasar esto? ¿Cómo nos pudo pasar esto? ¿Entendés? ¿Cómo nos pudo pasar a este país? ¿Cómo nos pudo pasar Perón? ¿Cómo nos pudo pasar Isabel? ¿Cómo no pudieron pasar los montoneros, Heller, Videla, sus secuaces? Y que hoy para muchos la historia te la cuenten como que antes del 2004 no existía absolutamente nada y de buenas a primeras apareció Néstor y nació este país. No se puede. Pero cuidado, la gente no solo no es tonta, sino que de ese miedo a decir que nos dejó la dictadura, se está viendo cómo rechazan el relato. Se está cada vez saliendo más a la luz la mentira que pretenden, porque saben que el gobierno está totalmente identificado con los Zaffaroni, con los Alicias Kirchner, con los montoneros y toda esta porquería. Y si no, pegate una recorrida por las redes y fíjate lo que vas a leer. Y también vas a ver una juventud que los rechaza y ya no se come más el relato. Te digo una cosa, les queda un poco más de un año. No te olvides, difundí, comentá. Que no nos cambien la historia. Para eso tenemos que contarla entera, en honor a todos los muertos. Ojo, todos los muertos, los de un lado y los del otro. Arrancamos este vermut de hoy, como decía el negro Finochetti, para ponernos de acuerdo, no, pero siempre en tu compañía. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.